Confesionario Anónimo número 5. Confesionario del Misterio. Buenas noches a todos, soy Fricker Jiménez. Perdona, pero tú eres fan de Jugadores Anónimos. ¡Te calle! Que yo soy Fricker Jiménez, y como digas lo contrario te parto las piernas. Bueno, la actualidad pide paso, la actualidad pide Half-Life 3. Y con el equipo de Confesionario del Misterio nos hemos puesto manos a la obra a investigar la existencia de este Nirvana que algunos llaman Half-Life 3. Para ello, cuento con mi compañero el profesor Aeropajita, el cual nos comentará los resultados de su ardua investigación. Y dale con cambiar nombre, que yo soy reo. ¿Te voy partiendo ya las piernas de forma misteriosa y tenemos caso para el próximo programa o qué? Vale. Pues efectivamente he estado indagando en lo más oscuro y escondido recovecos del océano de la información. Has estado 10 minutos buscando en Google, ¿verdad? Sí, he estado buscando en Google unos 10 minutos... Pero muy misteriosamente, ¿eh? Ahí, con las luces apagadas. Como veis, el programa de hoy promete un gran nivel de profesionalidad. Tendremos las declaraciones de testigos que aseguran que han visto Half-Life 3 y además la visita de un profesional en el campo de lo paranormal como Jesús Mariñas. Nuestras investigaciones nos han conducido a tres personas que han visto con sus propios ojos Half-Life 3. Escuchémoslas. Iba conduciendo yo con mi coche, volviendo del trabajo. Recuerdo que estaba escuchando Jugadores Anónimos, cuando vi una silueta haciendo auto-stop. Llevaba una camiseta de Valve, un poco rara. Tenía un 3 y estaba al revés, como invertido. Pero era Valve, así que mala chica no tenía que ser. Y la dejé que se subiera al coche. Estaba muy callada, pero de repente me habló y me dijo: «Soy Half-Life 3, y en esa curva me programaron». Miré asustado y, claro, tuve que parar. Y al mirar, había desaparecido. En su una foto de Kim Newell con cara de troll. Desde entonces, cuando duermo, solo veo 3 ya Kim Newell riéndose de mí. Era un 3 de marzo por la noche, salía de putas con dos colegas, éramos en total 3. El coche misteriosamente se nos paró y hacía 3 días que le había pasado la ITV. De repente la radio se enchufó en el canal 333.33, de las que salía un sonido como Steam, Steam, Steam, y vimos 3 luces en las cuales nos adujeron. Me desperté en una camilla y ahí estaba, Half-Life 3, me metió todo tipo de sondas anales y me marcaron con un 3 en el culo. Ahora cago sangre. Estaba en una discoteca, me acerqué a la barra y Half-Life 3 me metió una copa. Y, obviamente, me lo follé. La mejor noche de mi vida. Y tras oír estas inquietantes y escalofriantes declaraciones, que sabemos que son 100% reales, nuestras fuentes son extremadamente fiables. ¿Qué opinan nuestros expertos? Tengo aquí unos papeles y una foto que demuestran ver de un supermercado a Kiko Rivera Paquirrín con su nueva novia. Mariñas, te has colado en el programa, eso es Sálvame. Yo he encontrado unas declaraciones del creador de Counter-Strike donde afirman haber visto imágenes conceptuales ambientadas en el universo de lo que será el juego. ¡Eso es falso! Tengo otros papeles que demuestran que está viva y vive en Benidorm. Mariñas, que esos son los papeles de Aeris. ¡Céntrese, hombre! También he descubierto en mi ardua investigación por Google que los desarrolladores de Dota han encontrado un material extraño en el kit de desarrollo, muy orientado a un nuevo motor Surf. ¿Un Source 2 a la vista, quizás? Bueno, ya pasó anteriormente. Sacaron el Surf y con ello vino Half-Life 2, Left 4 Dead, Portal y Team Fortress. Como hemos visto en otras ediciones del Confesionario del Misterio, la historia se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, así hasta tres veces. ¡Cállate, Freaker! ¡Cállate! Tengo una exclusiva que me acaba de llegar por SMS. ¿Qué consolas hay actualmente? PS4, Xbox One y Wii U. Aunque bueno, la Wii U no vale. Eso no es una consola. ¡Exacto! PS4 y Xbox One. Si le restamos, ¿qué sale? 4 menos 1, 3. ¡Confirmado! Half-Life 3 saldrá en esta generación. ¿Lol? What the fuck. Y para terminar, vamos a dejar sobre la mesa un último dato. Un documento que consideramos el más revelador. Un espeluznante informe nos revela una historia aterradora y tan cierta como que OX en el fondo no es más que un Linux bonito. Chorros de bits han escrito sobre este documento, así que, amigos del misterio, apagad las luces porque ahí vamos con el documento. En un pueblo de Murcia existe un grupo de jóvenes diferentes entre ellos, pero con algo en común. Hacen un podcast de videojuegos. O eso dicen. ¡Yeee! ¡Yeah! Esto no será en competencia de Frequencia 2.1, ¿no? Vale, pues acaso Lucrecia mándale un mal de ojete o algo. Disculpa, pero este podcast es solo una excusa. Una cortina de humo a vista de la humanidad. Ya que son más de lo que aparentan. No son un podcast, en realidad son una secta nihiliana del nivel de los Illuminatis, cuyo objetivo es conseguir el sumum del videojuego, el PC Master Race. Adoran a su dios Gabe Newell y a este a cambio les hace descuentos y les da juego gratis para su utopía llamada Steam. Gabe les daba todo lo que ellos querían, 1080p, 60 fps, dobles o triple pantallas y cromos, los cuales vendían y negociaban. Todo era luz y color en esta oscura secta. Pero Gabe Newell es sabio y todopoderoso. Con la ayuda de estos cromos averiguó que estos PC Master Race eran consoleros y encima lo disfrutaban. Esto hizo enfurecer a Gabe y abrió la última puerta al debacle del PC. Juegos exclusivos en consolas que nunca saldrán en PC. Noticias falsas que él mismo escribe sobre juegos de consolas que pasan a PC y nunca lo hacen. Juegos mal optimizados hasta el punto de ser injugables. Y toda una serie de plagas y castigos para los gamers peceros. Y por supuesto, les cerró las puertas del paraíso. Ese paraíso que llaman Half-Life 3. Solo los peceros más puritanos, aquellos con un corazón gamer puro, podrán hacer que el corazón de Gabe Newell se ablande y hacer que estas plagas sobre el PC cesen. Estas plagas que comenzaron por culpa de los miembros de Jugadores Anónimos. Escalofriante, amigos. Como podéis comprobar, si Half-Life 3 no sale es por culpa de los miembros de Jugadores Anónimos. Sabemos que estáis deseando decirles unas cuantas cosas, así que nos vamos a despedir para que comentéis este confesionario. Gracias, señor Mariñas y profesor Aeropajita, por su visita a nuestro programa. Dios, que soy reo. Nada de profesor Aero no sé qué. Ay, bueno. Y para el siguiente programa tendremos el misterioso caso de las piernas partidas de Reox. ¿Quién fue? ¿Por qué? Hasta la próxima, viciosos y viciosillas del misterio. Recordad, la viciosidad está ahí fuera.